Y eso que vos decís, bueno, que muchos compartimos, de que le cambió la vida a millones de argentinos y de argentinas, ¿cuáles son los factores que crees que hacen que hoy no apoyen hasta lo que han ganado? Que no votan en defensa propia, digamos. Claro. Mira, es una discusión difícil de saldar o de responder taxativamente, porque yo creo que hay muchos elementos que influyen en el voto. Algunos casi pasionales. Uno ve familias en la misma situación, con las mismas condiciones, o dos compañeros de laburo, o dos pibes que se criaron en el mismo barrio, y uno es ultra kirchnerista y otro es anti kirchnerista rabioso. Y vos decís, si lo que lo determinó es la educación, la trayectoria, ¿qué pasó? Es decir, que es complejo y hay varios factores, tan complejos como la psicología humana, como la sociología. Yo creo que hay elementos que uno puede aislar, discernir y bueno, caracterizar sabiendo que son varios y que no cierran la cuestión. La cuestión económica debe pesar, porque a mí me gusta mirarlo al revés. Macri prometió que todo el mundo iba a estar mejor y nadie está mejor, o muy pocos están mejores. ¿En qué punto vos votaste con esa esperanza? Y estoy hablando del 51% que lo vota Macri. Con la esperanza de que efectivamente ibas a estar mejor, lo cual no quiere decir que estuvieras mal necesariamente. Pasa con algunos sectores medios urbanos, que no estaban para nada mal, con algunos empresarios pequeños, que estaban bien, pero les prometieron estar mejor. Y votaron para estar mejor. ¿En qué punto la realidad que les muestra que no es así les cambia aquello que ya habían interpretado, que ya habían de alguna manera a lo que ya habían adherido, para no decir que habían comprado? Y bueno, era un proceso que es subjetivo, que será más intenso con la gente que le va peor. Será más intenso con los que son más observadores de la cuestión política. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la prosperidad, que a vos te vaya bien, no te politiza más. Tal vez es al revés. Yo lo observo en sociedades muy desarrolladas, como la norteamericana. En Estados Unidos el voto es optativo. Y hay una porción enorme, ¿cuánto será? El 35%, que no vota. ¿Y por qué no vota? ¿Por qué no vota? Porque probablemente cree que en la elección no se decide ninguna de las cosas importantes que influyen en su propia vida. Tal vez porque tiene una vida cómoda y estable, entonces llega a la casa, prende el fútbol americano, está pensando cómo se va a jubilar y dónde va a ser sus vacaciones, a qué escuela va el hijo, y no le interesa la cuestión política, cambia de canal en los programas políticos. Por eso también algunos medios de comunicación han introducido la política específicamente en programas que no son políticos, programas de entretenimiento, programas de cocina, programas de interés general, de la media mañana, y bajan línea política para públicos que no le interesa la política. Entonces, tal vez en esos electores, a los que yo respeto mucho, porque no me puedo pelear con esa forma de conciencia. En todo caso, hay que encontrarle la vuelta. Porque le está pasando a algunos lo que vos decís. Yo veo muchísimos jubilados, por ejemplo, que nunca van a estar jubilados si no aparecía, por ejemplo, la política de inclusión jubilatoria. Recibieron los resultados de esa política. Pero después vino alguien y le prometió el 82% móvil, Macri. Y le dijo que nuestro gobierno no quería a los jubilados. La jubilación creció mucho más que cualquier precio que mires y con cualquier índice. O sea que mejoramos la jubilación. Pero le dijeron, yo te puedo dar más jubilación. ¿Y ahora qué está pasando? Pues yo hablé con varios. Le dicen, bueno, no, nos encontramos algo horrible que no esperábamos. Estamos en un desastre. Te evitamos una crisis peor. Y tené paciencia. Ya va a llegar. Y bueno, es un discurso efectivo, evidentemente. Porque da esperanza, porque busca un culpable. Y yo lo que me pregunto, porque confío en la política, es cómo podemos hacer para desarmar los elementos de mentira que hay en ese discurso. Porque a mí no me cabe ninguna duda de que el neoliberalismo no le va a mejorar, pero ni en un centímetro, ni en un átomo, la situación a los jubilados. Y sin embargo, va a buscar votos ahí y los consigue de varias maneras. Yo creo que, por ejemplo, el que está todo el día, y no despreciándolo, pegado a la tele, ve ciertos canales y de manera a veces muy engañosa le insisten en cosas más básicas. Odio. Le enseñan a odiar. Y después le sale el odio. Y yo creo que nosotros no nos tenemos que quejar. Tenemos que encontrar los medios para comunicarnos, que a veces no son medios tradicionales de comunicación, y poder dar esta disputa, porque la política es una disputa, no es ni una lucha, ni una guerra, pero sí es una disputa. ¿Por qué? Por el sentido de las cosas y por la proyección de las cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que si esto está pasando es que estamos perdiendo esa disputa.